El delirio. Cuando os digan caridad, vosotros decid justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. La extensión sin centro. La vanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Cinchilic y Radia. Cualquier música es posible. Y la música sigue. Vivimos normalmente dentro de la explosión, ni notamos que también nosotros explotamos cuando decimos sí o en flor rota abierta decimos adiós. No somos hombres, somos la alegría absoluta de la sinrazón. Todo es maravilloso, todo es idiota, todo contra repetición. Y un beso es de repente el único beso que se ha dado en el mundo, y el dolor simplemente no existe. Bienvenidos, bienvenidas a otro martes más aquí en Cinchilic y Ratia, en el espacio de Desfase Lunar. Bueno, hoy hemos encontrado esa fórmula ecuación donde hemos sacado la conclusión de que no somos hombres, rompimos nuestra propia naturaleza y ese sagrado horror que antes nos asustaba, ahora nos sirve de diversión. Bueno, otro martes más, intentaremos resumir las últimas publicaciones de las redes de contrainformación. Y por un lado nos vamos a ir hasta Ecuador en los hechos actuales que están viviendo por allí. Crisis evidente de un gobierno y una movilización social liderada por el movimiento indígena. Bueno, recordar que este movimiento indígena se ha extendido a otros sectores y por todo el país, a la cual el gobierno ha respondido con una fuerte represión, ya que levantaron una huelga. Bueno, entraremos desde el pasado 13 de junio, que se iniciaba el paro nacional convocado por CONAIE, la mayor organización indígena que planteaba 10 demandas al gobierno de esta nación. Bueno, recordaremos también que este pasado fin de semana hubo una cumbre por la paz para blanquear al gobierno español, ¿cómo no? Bueno, una cumbre con nombre No a la OTAN, base fuera, a donde se expresaba el pueblo madrileño, entre otros. Y recogemos una breve entrevista con Ángeles Maestro, que de aquí un ratito las daremos al aire. Bueno, desde las voces de otras radios del mundo también nos llega información sobre Ecuador. Y recuerdan que el pueblo de Ecuador está en las calles. Reporte de Viviana Rojas, de la Vía Campesina Internacional. Bueno, ya se va haciendo unos pequeños resúmenes de cosas que no se han hablado desde que comenzaba la pandemia. Resumimos también nosotros en un análisis el incremento de violaciones a derechos de los pueblos durante la pandemia en América Latina y el Caribe. Un ejemplo que no está tan lejos, aunque sea en otros países. Al final, muchas cosas engloban lo que pueda estar pasando aquí cerquita. Bueno, así que desde Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe presentan el pasado viernes Solidaridad Internacionalista y Lucha frente al Poder Transnacional y otras, que como decimos, de aquí a un ratito sonará. Esto, un poquito de sal, achicoria, hierbabuena, hierba no tan buena. Un poco de salsa al diroli. Café, copa y puro será lo que abarque el programa de hoy. Thank you.

Bueno, y resumimos las informaciones, como os comentábamos, nos vamos a este pasado fin de semana donde se celebraba una cumbre de la OTAN. Desde Rebelión nos confirman que el complejo industrial militar hiperconsumidor de combustible fósil sirve para luchar contra el cambio climático. Bueno, eso es como decir que la mejor forma de apagar un incendio es con gasolina. Bueno, Madrid se preparaba para esta cumbre de la OTAN mientras atravesaba las peores olas de calor en décadas, de espaldas al clima, y la comunidad científica vuelve a celebrar una convención en la cumbre de la OTAN para lavar la cara al gobierno español, como no. Nada nuevo bajo el sol, salvo la intensidad de su radiación. Con un pie en la crisis climática y otro en la energética, la cumbre de Madrid de la OTAN simboliza la apuesta por la militarización en la era de descenso energético y el calentamiento del globo. Bueno, aquí tenéis publicado en rebelión.org esta cumbre de Madrid que simboliza, dicen, la apuesta por la militarización en la era de la baja energética. Nosotros, por otro lado, hemos ido a una charla, bueno, no hemos ido en persona, pero hemos visto la charla de Ángeles Maestro este fin de semana que en esta cumbre por la paz que hacían paralela a la de la OTAN. Y con el lema "No a la OTAN, bases fuera", se expresaba el pueblo madrileño, entre otras cosas. Bueno, y lo que representa la OTAN y la crisis en la guerra con Rusia y Ucrania. Bueno, entre otras cosas, nos contará qué pasaba este fin de semana en Madrid alrededor de la contracumbre realizada para denunciar a la OTAN. Así que no decían en los medios de comunicación que había en estos encuentros, pero como nos contarán, ahí han estado. Contra todo aquel que piense distinto a los Estados Unidos y al imperialismo occidental. Me interesa tu opinión en ese sentido. En primer lugar, decir que efectivamente la misma existencia de la OTAN es el imperialismo de Estados Unidos subordinando a la Unión Europea en un proceso, yo creo que ininterrumpido, desde que la OTAN se crea en el año 1949, 6 años antes que la existencia del Pacto de Varsovia. Efectivamente, el objetivo de la existencia de la OTAN, el objetivo explícito, era enfrentar a la Unión Soviética, pero el objetivo también era subordinar a la Unión Europea e impedir que pudiera establecerse algún tipo de alianza, independientemente de la ideología de la Unión Soviética, con Rusia y en aquel momento con sus países satélites. Es decir, se crea una alianza cuya propia existencia niega la soberanía militar de todos y cada uno de los países de la Unión Europea. Es decir, es la imposición de los intereses de Estados Unidos, independientemente, y bueno, luego hablaremos después de qué intereses económicos contrarios directamente a los intereses económicos de la Unión Europea está suponiendo el ataque a Rusia, ¿no? En este sentido, el Estado español, por el que tú me preguntabas, que forma parte de la OTAN desde el año 1982, forma parte de la estructura militar de la OTAN, después de un referéndum en el cual las condiciones para el sí se han incumplido absolutamente. Recuerdo que no solamente España está de hoz y coz formando parte de la estructura militar, sino que incluso un dirigente del propio PSOE, como Javier Solana, fue secretario general de la OTAN, ni más ni menos que durante la guerra de Yugoslavia, la guerra de destrucción y de estallido provocado de la República Federal de Yugoslavia. Las otras condiciones del referéndum, como era la no instalación de armas nucleares, se ha resuelto mediante los convenios bilaterales con Estados Unidos, por los cuales España renuncia a preguntar si los barcos, los aviones que cruzan su cielo o las propias bases militares norteamericanas albergan o no armas nucleares. Y por otro lado, como es bien evidente, la presencia militar en bases de Estados Unidos en suelo del Estado español no ha hecho más que crecer. Este gobierno que se autoproclama como el más progresista de la historia, está jugando uno de los papeles más indignos, yo creo que compitiendo con el gobierno Aznar y el trío de las Azores cuando la invasión de Yugoslavia. Es decir, el Estado español está yendo incluso más lejos que otros países de la Unión Europea a la hora de apoyar la ofensiva de la OTAN contra la Federación Rusa. Y no solamente eso, sino que el gobierno del PSOE, junto con Unidas Podemos, prepara la cumbre de la OTAN que tendrá lugar en Madrid a finales de junio de este mismo año, y se han sucedido declaraciones de los dirigentes, incluidos del Partido Comunista de España, como el de su secretario general, Enrique de Santiago, asegurando que España, por supuesto, va a cumplir sus compromisos con la OTAN y está colaborando decididamente en todas y cada una de las decisiones del gobierno. Curiosamente, después de que en el último congreso del Partido Comunista de España se aprobara la salida de la OTAN, el desmantelamiento de las bases, en una muestra bien explícita y bien clara de para qué sirven los congresos de un partido comunista y cómo sus dirigentes pisotean todos los acuerdos de esos congresos y, desde luego, los intereses legítimos de los pueblos del Estado español, teniendo en cuenta que, como ha ocurrido en todas las guerras, las bases norteamericanas y las bases de la OTAN son territorio extranjero y pueden ser, desde luego, objetivo militar de los países que son atacados por parte de la OTAN, ¿no? Entonces, esa sensación tan terrible es la que tenemos, creo que, las gentes comunistas, las gentes de la izquierda, de una actuación de un gobierno tan indigno como los gobiernos anteriores del PSOE o del Partido Popular. Decir también que se está organizando plataformas, comités en diferentes pueblos del Estado español y también en Madrid en contra de esa cumbre de la OTAN, pidiendo la salida inmediata de España de la OTAN, el desmantelamiento de las bases, la no participación del ejército español en el ataque a ningún país y denunciando al gobierno que está preparando esa cumbre de la OTAN, en la que además está prevista la incorporación de Ucrania a la OTAN. Comenzamos. Bueno, y más información la tenéis publicada también en la AINE.org con este resumen de la entrevista a Ángeles Maestro. We'll be right back. Esos chupasangres me van a oír. En cuanto pongan un pie en esta nave, van a saber lo que es un capitán del Tercio Felipe II. ¡Hombre! Pero qué alegría verles. En nombre de todos los miembros que componemos esta tripulación... Suficiente. Inspector Eczema y subinspector Enema del Departamento de Hacienda de la Confederación Metroplanetaria. Si no les importa... Me gustaría que comenzaran cuanto antes con la auditoría. Por supuesto, estamos a su entera disposición. Preparen los libros de contabilidad, todas las facturas, los justificantes y el balance económico del último ejercicio. Bueno, aquí en el ejercicio no es que hagamos mucho. Y la última declaración de la renta de todos los tripulantes. Enseguida les facilito la documentación. Pero antes permítanme que ultime algunos detalles. Considérense en su casa. Nuestra tecnoasistenta... les atenderá. No duden en solicitar lo que necesiten. Atienda a nuestros invitados. ¿Me acompañan, caballeros? Esto es todo lo que hay. A ver, cenas, gasolina. Bueno, y con estos ritmos pachangueiros nos vamos hasta Ecuador, donde están viviendo una situación grave. Desde el 13 de junio de este mes se iniciaba el paro nacional convocado por la CONAIE, que es la mayor organización indígena, que planteaba 10 demandas al gobierno. Bueno, Leonidas Iza, que es el presidente de esta organización, fue encarcelado, aunque pudo salir libre después de varias horas. Bueno, nos vamos más cómodamente hasta Radio Mundo Real, donde nos van a contar sobre este gobierno de Guillermo Lasso, que reacciona inmediatamente con una brutal represión hacia el pueblo. Al día siguiente detenían arbitrariamente al presidente de la CONAIE, como decíamos, Leonidas Iza Salazar, y gracias a la presión social y la solidaridad del pueblo ecuatoriano, el dirigente era liberado al día siguiente. Bueno, decir que era liberado tras una escalada represiva que sigue avanzando y tras una lucha del pueblo para que lo liberaran, cómo no. Bueno, el pasado día 17 el gobierno de Ecuador decretaba estado de excepción en varias de las provincias movilizadas, donde, como decimos, donde más se movilizaba el pueblo, más represión sometían. Los medios corporativos. Noticias en Radio Mundo Real. Paro nacional en Ecuador, un pueblo en las calles. Reporte de Viviana Rojas de la Vía Campesina Internacional. El 13 de junio, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, llamó a un paro general nacional por múltiples razones. El aumento generalizado del costo de vida, el avance del extractivismo, la vulneración de derechos colectivos de los pueblos, la precarización laboral y la amenaza de privatización de bienes y servicios públicos, entre otras. El gobierno de Guillermo Lasso reaccionó inmediatamente con una brutal represión.

dicen que es rápido la FM. Bueno, y como ya parece que va llegando el calorcito, en algunos medios se han descolgado y no han publicado gran cosa esta semana. Aún así, volvemos a reconectar con otras radios y nos vamos ahora hasta, si no me equivoco, nos vamos a una entrevista con la coordinadora de la COPIN, Berta Zúñiga, donde también recordarán a Berta Cáceres, la asesinada Berta Cáceres, dirigente en defensa de los ríos. Y que alertaba que el fallo judicial aún puede ser revertido y que además falta que la justicia de Honduras siga las investigaciones para procesar a los autores reales del asesinato de Berta Cáceres. ¿Qué dice el COPIN luego de la sentencia contra David Castillo por el asesinato de Berta Cáceres? Entrevista con la coordinadora del COPIN, Berta Zúñiga. Veníamos esperando esta sentencia hace casi un año. Esto abre una etapa muy importante, que es la de las casaciones, para poder dejar firme este fallo de culpabilidad contra uno de los asesinos de mi madre, nuestra compañera Berta Cáceres, dijo el miércoles la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, Berta Zúñiga. La dirigente alertó que el fallo judicial aún puede ser revertido y que además falta que la justicia hondureña siga las investigaciones para procesar a los autores intelectuales del asesinato de Cáceres, que según el COPIN son varios integrantes de la familia Atala. Radio Mundo Real está en comunicación con Berta Zúñiga. Ella es la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN. Recordemos que hace apenas algunas horas atrás, el 20 de junio, en Honduras, se realizó la audiencia de lectura de sentencia contra David Castillo. El Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Castillo como coautor del asesinato de Berta Cáceres a 22 años y 6 meses de prisión. La lectura de esta sentencia se dio después de cerca de un año de espera y 4 postergaciones injustificadas. Ya había recibido condena el 5 de julio del 2021 Castillo, pero aún no se conocía la pena. Recordemos que a Berta Cáceres, la madre de nuestra entrevistada hoy y quien era además la coordinadora del COPIN, la asesinaron el 3 de marzo de 2016. Bueno, Berta, junto con agradecerte por estos minutos para Radio Mundo Real, pedirte, bueno, tus primeras reflexiones después de esta sentencia, qué es lo que están evaluando como COPIN. Gracias, Berta. Sí, bueno, muchas gracias a usted. Decirles que para nosotras esta sentencia tiene como dos lados, un sabor, digamos, agridulce. Por un lado, bueno, saber que pues veníamos esperando esta sentencia hace casi un año y que pues esto abre una etapa muy importante, que es la última etapa, la de las casaciones, para poder dejar en firme este fallo de culpabilidad a uno de los asesinos de mi madre, nuestra compañera Berta Cáceres. Por el otro lado, ¿verdad?, saber que 22 años con 6 meses no son equiparables a la pérdida de una gran compañera muy importante para el COPIN, y que, bueno, se han hecho muchas maniobras de la impunidad a nivel de Honduras para que también eso sea así. vemos cómo la gente que lucha en las calles, que protesta, recibe petición de condena muchísimo mayor. Pero bueno, eso es parte como el juego. Lógicamente sabíamos, ¿verdad? Había una mínima de 20 años, una máxima de 25. Nosotros honestamente pues esperábamos que por lo menos le dieran los 25 años de cárcel. Pero bueno, ningún número, ¿verdad?, va a ser suficiente para pues un poco reparar o solventar, ¿verdad?, el dolor de una pérdida tan grande, o de que pues este señor David Castillo, que es parte de una estructura criminal, pues siga representando un peligro real para quienes seguimos en la lucha, en la defensa de los ríos, en la lucha por la justicia y en la lucha por materializar los derechos territoriales del pueblo de Lenca. Explicarnos un poquito, Berta, esto que decías, que hay que todavía dejar firme esta sentencia. Desde el punto de vista legal, digamos, ¿esto qué implica? ¿Cuáles son los pasos que vienen ahora? Bueno, ahora con la sentencia, se tienen 20 días hábiles para que las partes procesales, en este caso los abogados de David Castillo, la fiscalía y nuestros abogados, nuestro equipo legal, puede interponer las casaciones que van sobre la sentencia. O sea, que pensamos que esta sentencia no estamos de acuerdo, o que en cuestiones de forma o fondo van en contravía del derecho, y pues se someten a otra corte, que es la Corte de Apelaciones, que es una corte incluso muy peligrosa, tiene una mora judicial grandísima. En el caso de los 7 acusados en el proceso anterior, al día de hoy no ha dado sentencia firme de esa condena. Entonces se tardan, ¿qué?, 4 años, 5 años o más, cuando son casos paradigmáticos, y mientras dure ese tiempo, pues todavía hay un riesgo de impunidad, todavía hay un riesgo de que puedan buscarse maniobras, ¿verdad?, para ser escarcelados. Entonces, para nosotros es muy importante que esta sentencia, por eso queríamos una sentencia pronta, efectiva y en el marco del tiempo legal establecido, para poder eso, que no ya no sea sometida nada más, y que estos 22 años y 6 meses que le han dictado, el tiempo que sea, pues sea un tiempo efectivo, o bueno, que tengamos esa seguridad de que ya no hay reversión de ese proceso y de que más bien se continuara hacia la investigación de esa autoría intelectual. Berta, para quienes estamos lejos, no dejaba de llamarnos la atención cómo se fijaba una fecha para la lectura de sentencia y, llegada esa fecha, se postergaba y se fijaba una nueva fecha, un mes después, por decir algo, y no se terminaba de leer la sentencia. Hubo, decíamos recién, por lo menos 4 postergaciones. ¿Cuál era la lectura que hacía Copín sobre esto? Un año se demoró, luego de la condena de David Castillo como coautor, se demoró un año en el dictamen de sentencia. Sí, para nosotras, digamos, es parte de la violación a los derechos de las víctimas, la violación del derecho al acceso a la justicia. Bueno, se dieron varias excusas, ¿verdad?, que era una que se estaba en redacción de la sentencia, que era una sentencia compleja, que necesitaban no los tiempos legales, sino un tiempo razonable, pero eso venció todo eso, y para nosotros también era una especie de burla a nuestra organización. Las comunidades también estaban muy molestas, porque venimos haciendo un esfuerzo también de acompañar desde los territorios también todo este proceso, porque por supuesto Berta Cáceres fue una lideresa del pueblo Lenca que organizó a nuestras comunidades. Y pues era bien complicado estarnos planificando, incluso a veces viajar a parte del camino para acompañar, que suspendieran la audiencia. Entonces, todo eso forma parte, ¿verdad?, también lo irrespetuoso que es el sistema de justicia, lo discriminatorio a las comunidades rurales, indígenas, de los territorios. Y yo creo que es parte de lo mismo, ¿verdad?, seguir prorrogando el acceso a la justicia y seguir también favoreciendo a la impunidad. Pero tal vez el mensaje principal del COPIN ahora, Berta, que digo que no es de ahora, que ustedes lo vienen diciendo, pero que ahora tal vez recobra mayor relieve todavía, es la necesidad de que se condene a quienes ustedes consideran que son los autores intelectuales del asesinato de Berta. Esto que ustedes han venido diciendo tantas veces, de faltan los Atala. ¿Cuál es el énfasis que hacen ahora ustedes sobre el punto?

Parece que la cosa está caliente allá arriba, ¿eh? Una inspección de Hacienda a estas alturas no la quisiera yo para mí, ¿eh? Pues me da que esto nos va a salpicar a todos. Han pedido las declaraciones de la renta de toda la tripulación. Pero bueno, lo nuestro no creo yo que lo miren mucho, ¿no? Ya sabes cómo son esos tíos, atónticos sabuesos. No se les escapa una. Pero tú tranquilo, no tenemos un duro, no hay nada que ocultar. ¿Te puedo contar un secreto? Sabes que puedes contar conmigo para lo que sea. Es que es un tema muy delicado. Cualquier cosa que me cuentes no saldrá de estas cuatro paredes. Tú sabes que los pagos ordinarios se hacen a través del sistema informático, ¿verdad? ¿Y? Pues me tocó a mí bajar los códex. Entonces lo programé todo para que el redondeo de los gastos se hicieran al alza. O sea que de cada pago sobran unos centimillos. No me digas que te has estado metiendo esos centimillos al bolsillo. Te has quedado con el dinero de las compras. A ver, enséñame cuánto tienes, a ver. Joder, pues sí que te han cundido los céntimos. ¿Tú sabes la de gastos que tiene una astronave? Que si las nóminas, que si los pagos, que si las transferencias, los sobornos... Como se enteren allá arriba, primero te subastan por piezas. Luego las compran todas, las vuelven a juntar y luego te ponen a limpiar letrinas. Me da igual. Estoy harto de vivir como un pringao. ¿Y qué vas a hacer con toda esa pasta? ¿No te habrán metido en lo de la droga? Me quiero comprar un terrenito en el anillo de Saturno. ¿En el anillo de Saturno? En todo el anillo. ¿Con vistas al sistema solar? Ya he pagado la entrada. Bueno, y antes de que se nos vaya el tiempo del todo, acabamos con las informaciones de otras radios. Desde un análisis, incremento de violaciones nos cuentan a derechos de los pueblos durante la pandemia en América Latina y el Caribe. Bueno, presentaban este viernes Solidaridad Internacional y Lucha frente al Poder de las Transnacionales. Noticias en Radio Mundo Real. Investigación analiza incremento de violaciones a derechos de los pueblos durante la pandemia en América Latina y el Caribe. Miradas desde el norte y el sur global frente a la arremetida de las transnacionales. Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, ATALC, presentó este viernes el estudio Solidaridad Internacionalista y Lucha frente al Poder Transnacional, reflexiones a propósito de la pandemia de COVID-19 y las violaciones empresariales a los derechos de los pueblos y sus derechos humanos. El autor es Daniel Urrea, facilitador regional de ATALC y punto focal del Sistema de Solidaridad Internacionalista de Amigos de la Tierra Internacional. El documento es fruto de un proceso de trabajo entre ATALC y NOAA, Amigos de la Tierra Dinamarca, y pone especial foco de atención en El Salvador, Brasil, Costa Rica y Haití, con trabajos de los grupos de Amigos de la Tierra de esos países, CESTA, Amigos de la Tierra Brasil, Cueco Ceiba y Haití Surví. Así se refirió Danilo a las motivaciones para la realización del nuevo estudio. Bueno, hay dos aspectos importantes en la realización de un trabajo referido a la solidaridad internacionalista y la lucha frente al poder transnacional. El primero de ellos es la necesidad de ahondar un poco en lo que significan los derechos de los pueblos. Amigos de la Tierra Internacional ha venido en los últimos años generando todo un debate y conceptualización acerca de su papel en la construcción de la solidaridad internacionalista y abriendo la discusión más allá de lo que clásicamente se conoce como los derechos humanos y que de alguna manera algunas organizaciones internacionales han trabajado, algunas desde un ámbito bastante positivista del derecho, donde se individualizan los casos por violaciones de derechos humanos, pero no se logra dar cuenta de toda la amplitud de violaciones ni de los actores que generan esas violaciones, en este caso las empresas transnacionales. Entonces, un primer elemento es la necesidad de contribuir a ese desarrollo conceptual ahora desde Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe para comprender un poco mejor o por lo menos dar más amplitud al debate de qué significan los derechos de los pueblos y allí la relación directa con la justicia ambiental. En tanto, las violaciones a los derechos de los pueblos son violaciones al derecho a la alimentación, al derecho al agua, al derecho a la tierra, al derecho al territorio, al derecho al ambiente sano. Y esto está presente Y este archivo de audio dura alrededor de media hora y la tenéis publicada también en rmr.fm. Amplia información sobre este tema, como decimos, interesante, que si os interesa, ahí está publicada. ¿Cuáles son las características principales de lo que comprendemos como un estado de excepción que generó restricciones a las libertades, restricciones a la movilidad, pero que al mismo tiempo siguió generando poder para empresas transnacionales, para bancos, para sectores enriquecidos de las sociedades, al mismo tiempo que se generaban violaciones graves a los derechos de los pueblos, a los derechos humanos, con énfasis en las violaciones a los derechos de las mujeres? Entonces, el estudio, por eso, hace énfasis en un periodo de tiempo determinado, que son los momentos más crudos de lo que fue el estado de excepción por la pandemia de COVID-19 producida por el neoliberalismo y por todo su modelo de desarrollo, y nos presenta ese énfasis en qué violaciones cometieron empresas transnacionales, pero además quiénes fueron los... Hey, Radio Chinchili, Radio Chinchili. Wow, Radio Verdi Penna, Verdi Penna, Bufenye, Nyup, Jakarlo, Mwom, Kondeglulen, Tengen Setan, Kidi Sawaji, Pelu. Next, Radio Chinchili. Ja! Hey, Radio Chinchili, Radio Chinchili. Wow, Radio Verbi Fenna, Verbi Fenna, Bufenye, Nyup, Jakarlo, Mwom, Kondeglulen, Tengen Setan, Kidi Sawaji, Pelu. Next, Radio Chinchili. Ja! We'll be right back.

Es necesario saber cuáles son exactamente nuestros defectos, porque en el fondo somos incorrectibles. La parte más intrigante de la vida consiste en el vértigo de leer listas de nombres buscando el nuestro, a veces queriendo que esté, a veces queriendo que no esté. Cuando un escritor se cansa de leer novelas, es que le ha llegado el momento de escribirlas. Nombrar lo que no existe es hacer que exista de alguna manera. Uno nunca olvida su primer amor ni lo recuerda. Si supiéramos qué día íbamos a morir, nos moriríamos antes. En la vida hay 3 o 4 cosas importantes, y pare usted de contar, ¿me sabes? Bienvenidos, bienvenidas al mundo de sueños. Teo, todo teo, minha, toda minha, juntos essa noite, quero te dar todo o meu amor. Thank you. desfase lunar. Los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM. El instante de Margaret Atwood, una vieja amiga, pues sí, una vieja amiga, ya está. El instante en que después de muchos años de arduo trabajo y de largo viaje, te detienes en el centro de tu habitación o casa, medio acre, milla cuadrada, una isla, un país, consciente al fin de cómo llegaste ahí. Y se te ocurre un día decir, esto es mío. Ese es el mismo instante en que los árboles desatan sus suaves brazos de tu alrededor. O quizás las aves, seguramente que sí, recuperan su lenguaje. Y de paso los acantilados agrietan. Y dándonos miedo, colapsan. Y el aire se aleja de ti, como una ola. No logras respirar. Pues mira, por ahí va la cosa. Dos puntos. No, susurran ellos. No eres dueño de nada. Eras un visitante. Siempre una y otra vez. Subiendo la colina como mucho. Y plantando arrogantemente tu bandera. Proclamando. Nunca te hemos pertenecido. Nunca nos encontraste. Entérate. Fue siempre al contrario. Margaret Atwood. Bueno, y por hoy ya aquí ha quedado este suspiro de luna. Y hoy hemos perdido la vergüenza, nos criamos limpios y puros y hasta teníamos ideas. Agradecemos a Valeria, que se ha acercado hasta aquí, hasta la radio, a participar. Muy bonito. Gracias. Lo que has contado ahí, o lo que nos has leído. Más que vendrá. Muy bien. Espero. Como no, hasta hoy en directo, después de una semana febril que ha tenido el alacrán, con la maravillosa Margaret Harbour. Yo tengo el acento de Greenwich. Pero bueno, vamos perdiendo la vergüenza y queremos comprender por qué aún decimos vergüenza. Oye, eso es muy interesante. ¿Qué nos da vergüenza? ¿Por qué? Pues porque desde pequeñitos nos contamina la mente. Pero si acaso ahora aquí podemos decir un montón de cosas que no están de más. Que están divinamente y que nadie nos juzga de repente. Bueno, nos juzgarán todos los oyentes, ¿no? Que juzguen, eso es porque nos oyen. Exacto. Si hay alguno ahí. Precioso. Queremos expresarnos y está abierto para que nos expresemos, ¿no? Eso es una radio. Sobre todo es para eso. Un saludo, Valeria. El skate. Bueno, así hasta el próximo martes, si siguen nuestras caderas a punto del bailoteo. Un saludo grande y gordo a todos los radios sufridores ahí al otro lado.